behind your back. Yeah. So I'm turning around and I'll pick up the slack. Yeah. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm the slave. I'll let you with me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a un programa más de esto que se llama Comic Manía. Espero que se estén divirtiendo el día de hoy. Vamos a tratar de hacerlos divertirse un poquito más, conociendo un poco acerca de la historia de uno de mis equipos favoritos de DC Comics, que yo obviamente me refiero a la Sociedad de la Justicia de América, The Justice Society of America. Tal vez varias veces utilice solo las siglas para que sea más rápido cuando vaya a través de la historia de este equipo. Nomás diga JSA o JSA. Y obviamente me refiero a la Sociedad de la Justicia. Y más de una vez me voy a estar confundiendo cuando me refiera a ellos. Y en vez de decirles la sociedad, me referiré a ellos como la Liga. Siendo que tienen muy similares nombres estos dos equipos. Curiosamente, Justice Society nunca fue, o por muchos años, mejor dicho, por muchos años nunca tuve nada de atracción, no sentí ninguna atracción por esos personajes, siendo que tenía versiones más jóvenes y mucho más dinámicas en la Liga de la Justicia. Digo, ahora puedo apreciar y de hecho adoro a todos los miembros de la Justice Society, pero originalmente se me hacían muy anacronistas, muy antiguos, muy viejos, con trajes muy feos. Porque ahorita los puedo ver con como ojos de amor o con ojos de amor. Pero la primera vez que ves el traje de Linterna Verde de Tierra 2, o sea, de Alan Scott, es un traje horrendo, ¿no? Y no solo eso, los colores de donde vienen. Tiene una capa morada, tiene una camisa roja. Su símbolo está demasiado, no es un símbolo tan directo y claro como el que tiene Hal Jordan, es un símbolo y que igual representa una linterna verde, pero de la manera que está dibujada no se ve atractivo. El traje es un desastre. Y después, si nos vamos con los otros superhéroes de la Justice Society, tenemos a Sandman, que también igual tiene un traje horripilante, igual con su capa morada y su traje todo verde, y es un traje de vestir con una máscara de gas. O tienes el caso de Atom, que no se hace chiquito, sino que es un chavo bajito. Y su primer traje también es horrendo, porque es como un traje de luchador. Entonces, en realidad, nunca me trajeron muchos estos héroes. Pero dicen por ahí, ¿no?, que cuando pierdes algo, lo extrañas más. Y básicamente eso fue lo que pasó al final de la crisis en Tierras Infinitas. Perdimos a la Justice Society y por alguna razón u otra los empecé a extrañar un poquito, y después cuando hicieron su triunfal regreso en las páginas de Armageddon Inferno, ahí fue cuando los personajes ya dije, sí, quiero que regresen. Salieron dos miniseries. La primera no es muy buena, pero la segunda miniserie, que iba a ser una serie regular y después terminó siendo una miniserie de 10 números, es tan magnífica, tan brillante, tan preciosa, tan... carezco de suficientes adjetivos para describir lo brillante que es esta miniserie de 10 números, que desde ese momento en adelante me enamoré de la Sociedad de la Justicia. Y desde ahí dije, no, voy a seguir sus aventuras por las buenas y por las malas. Desafortunadamente, después de Flashpoint vinieron los nuevos 52, y lo que hicieron con la Justice Society fue tan asqueroso que ahí sí dije, no, me rehúso a seguirlo. Obviamente voy a ir era por era, momento por momento de esos personajes. Les recuerdo que cuando lleguemos a hablar un poquito acerca de la crisis en Tierras Infinitas, las cosas se van a poner muy confusas. También hay muchísimas cosas en la historia de la Justice Society que son retcons. Para las personas que no sepan qué es un retcon, es continuidad retroactiva. Es cuando cambias algo que ya está prehecho dentro de la continuidad. Por decir, en el caso de Daredevil, Sabíamos que él se entrena a sí mismo para tener un físico perfecto. Cuando adquiere sus poderes, su entrenamiento, en vez de empeorar, mejora y de ahí se vuelve este Daredevil. Obviamente, dentro de esta primera idea de Stan Lee y Wally Wood, no tenían contemplado a un maestro como Stick. Eso llegó hasta muchos años después, finales de los 70s, a manos de Frank Miller, que Frank Miller dice, no, no, no, no, tuvo un maestro Jedi, iba a decir, tuvo un maestro ninja, su nombre es Stick, y de la razón por la que puede pelear tan bien Daredevil y tiene tan buen entrenamiento es por Stick. Entonces ese fue un retcon dentro de la historia de Daredevil, algo que se agrega y no necesariamente estaba prehecho o pensado durante la creación del personaje. Eso sucederá muchas veces con nuestros personajes de la Sociedad de la Justicia, especialmente a manos de Roy Thomas, que agrega muchas historias a su pasado en el cómic de All Star Squadron, creo que les conté un poco acerca de él. Agrega cosas también como Infinity Inc., que son un grupo de chicos que son los hijos, los nietos, no, no los nietos, son los hijos, los ahijados y los sobrinos de los miembros de la Sociedad de la Justicia. Después crea unos personajes llamados los Young All Stars para tratar de compensar ciertos errores con la continuidad que existen después de la liga. Después de eso, suceden mil y un cosas raras entre la sociedad y la liga, siendo el inicio de los problemas fue el cómic de Hawkworld, donde cambian la historia de Hawkman. Entonces, ahí también se crean varios problemas. Voy a tratar de ir lento cuando llegue a estos momentos para que nadie se confunda. Estoy seguro que algunos de ustedes se van a confundir. Pero bueno, no importa. Eventualmente llegaré a esos puntos para hablar un poco más acerca del All Star Squadron, de Infinity Inc. y sin duda de Hawkman. También algo muy importante. Muchos de ustedes puede ser que estén interesados o no estén interesados en la JSA. Yo personalmente los adoro. Ahora, obviamente, les repito, al principio no me gustaban los personajes, prefería a los héroes de Tierra 1, prefería a los héroes de la Liga de la Justicia, siendo que eran más modernos, pero aprendí a tenerles mucho respeto y mucho cariño y amor a los personajes de la Justice Society. Y más que cualquier otra cosa, espero que puedan sacar de esta plática, de todo lo que les voy a decir, buenas recomendaciones para cómics que pueden conseguir, ya sea fácil o difícilmente, pero son ciertos cómics que deberían estar en su colección, siendo que ahorita, en realidad, tanto Marvel como DC, al menos a mi gusto, están produciendo cómics muy, muy malos. En realidad, cada vez que voy a una tienda de cómics y me pongo a hojear lo que hay, nada me llama la atención. Y por decir, acabo de ver un reportaje acerca del número más reciente de Batman, donde Batman y Catwoman están platicando. Y aparentemente decide el escritor que Catwoman sabe que Clark Kent es Superman porque es muy ridículo el disfraz de solo unos lentes. Yo sé que el disfraz de Clark Kent o la manera en que Clark Kent esconde su identidad secreta es muy tonta. Yo lo sé, todos lo sabemos, pero lo hemos aceptado por ya, no sé, muchos, muchos años. Muchísimos años han pasado. Desde el 1938, todos hemos entrado como que en esta complicidad con Clark Kent de que nos vamos a creer que un par de lentes puede hacer que la gente nomás, simple y sencillamente, no se dé cuenta de que Clark Kent y Superman son la misma persona. Al meterle demasiada lógica a los superhéroes, yo siento que terminas matando cierta magia de los personajes. Porque mientras más lógica le metas, más ridículos se oyen. Que un niño vea la muerte de sus padres y proceda a volverse un gran vengador, un vigilante, y trate de salvar no solo su ciudad, sino todo el mundo de las fuerzas malignas, en realidad es ridículo. Pero yo acepto que esa es la historia de Batman y punto, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que hacer todos, entrar como que en una complicidad y aceptar que ciertas cosas son así porque así son, ¿no? O sea, o por decir en el caso de la Mujer Maravilla, tenemos a una mujer que es descendiente de las Amazonas, que son griegas, pero sin embargo, cuando va a pelear por el bien y la justicia a los Estados Unidos, su armadura refleja la bandera americana. O sea, es ridículo, pero ¿a quién le importa qué tan ridículo sea? Entramos en la explicación o aceptamos la explicación que nos dan los escritores de los cómics y no le ponemos demasiada lógica o no lo cuestionamos demasiado porque tenemos que entrar dentro de esa complicidad, porque si no vamos a entrar dentro de ella, dejemos de leer cómics y empecemos a leer otro tipo de libros, ¿no? O de literatura o de entretenimiento. O sea, si solo quieren ver cosas realistas, pues hay libros de no ficción que pueden agarrar y leerlos. Yo me acuerdo que tuve una discusión con un amigo tiempo atrás, donde me dijo, estaba yo hablando de Batman para variar, y me dijo, pues sabes qué, yo hablé con un entrenador en mi gimnasio, que de entrada no le creo para nada, porque el tipo no tenía cuerpo de que va al gimnasio, y dijo, según el entrenador, Batman no podría mantener ese cuerpo a ese nivel por más de 5 años. Y yo le dije, bueno, algo en lo que tú no estás pensando y tampoco está pensando el entrenador, es que Batman no es real. Y siendo que Batman no es real, entonces puede mantener ese cuerpo por toda su carrera. De hecho, hasta después de ya ser un vejestorio, como en Kingdom Come o en la serie animada de Batman Beyond, Bruce Wayne sigue como que activo. Y no solo puede caminar, puede hasta pelear de vez en cuando. Pero porque es un personaje ficticio, ¿por qué ponerles reglas realistas? Y eso también tiene mucho que ver con todo lo que estoy diciendo, hablando de las reglas que tenemos que aceptar dentro de ciertos personajes. Eso también nos compete con la Sociedad de la Justicia, porque la Sociedad de la Justicia son un grupo de superhéroes que están activos desde 1940. De hecho, casi sí, si estoy en lo correcto, la mayoría de los miembros de la Liga de la Sociedad de la Justicia fueron creados entre los años 40 y 41. Entonces, ya eran hombres maduros, entre, no sé, por ejemplo, Jay Garrick estaba en la universidad, ponle que tenía unos 23, 24 años. En el caso de Hawkman, era un arqueólogo, ya se tuvo que haber recibido de la universidad. Tendría unos 27, 28. Alan Scott era un ingeniero, igual recién recibido o recién salido de la universidad. Ponle ahí que tuviera también igual unos 26, 27. O sea, ya eran hombres en sus 20, en sus altos 20, en los años 40. Para los años 80, o sea, ya. Ponles, ya tenían 60 años. Espero haber hecho mis cálculos correctos. Y ya para los 90, 70 y etcétera, pero sin embargo, a pesar de ser tan viejos por haber empezado su carrera desde temprano, a pesar de eso, siguen hábiles, tienen todos sus poderes, no están en un asilo para ancianos. Y obviamente sí, yo sé que es ridículo que tus personajes tan vejestorios puedan seguir estando activos a su edad, pero a través del tiempo han habido ciertos retcons donde indican que los personajes recibieron energía de aquí o energía de allá o poderes por aquí o esto por allá, que ha detenido a lo que el tiempo le haría a un cuerpo normal, que han podido mantener un cierto nivel de energía y dinamismo a pesar de ya su tan alta edad. ¿Por qué no? Yo estoy listo para tragarme eso y me lo compré al 100%. Y de hecho, una de las cosas que más me gustó de la miniserie de Len Strosinski y Mike Parovec, que les menciono que solo fueron 10 números, desafortunadamente fue bastante corta. Una de las cosas que me gustó es que los personajes sí son un poco más grandes y les hacen pequeños cambios para que de esa manera puedas aceptarlos mejor. Por decir, Atom está un poquito más llenito y hasta calvo y tiene un bigote. En el caso de Ted Grant, Wildcat, también está un poquito más llenito. ¿Quién más? Le dan entradas más prominentes a Alan Scott. Y le dan cabello blanco a Doctor Midnight. Y de esa manera ya dan un poquito, demuestran un poquito la edad, pero sin embargo conservan la energía de su juventud por cosas que sucedieron en el pasado. Pero bueno, antes de empezar ya a hablar de la Justice Society, ¿no? Me gustaría decir algo que no tiene nada que ver con nada, pero se me hizo bastante divertido. La última vez que fui a la Comic Con de San Diego, que fue pues, este año, en realidad no me divertí tanto como pensé que me iba a divertir. En realidad no sé por qué fue eso. Tal vez sea porque el año anterior fueron varios amigos, entonces era muy divertido para mí porque siempre que alguno de mis amigos estaba ocupado haciendo algo, estaba yo con otro grupo de amigos y de esa manera pude estar con varios de ellos y nunca estuve solo durante la convención y eso pues obviamente es mucho más divertido. También me quedé en un hotel precioso que tiene gimnasio incluido, entonces nomás tenía que bajar al primer piso y dirigirme al gimnasio y ya podía terminar con todo lo que tenía que hacer. Desafortunadamente no había cocina, pero bueno, busqué la manera de comer otras cosas que entraban dentro de mi dieta, entonces no fue tan brusco el cambio de dieta a no tener dieta. Y nomás como que en general sentí que me divertí más el año pasado y esta vez no me divertí tanto en la convención. Digo, estuve muy solo, a pesar de que fui con tres cosplays que estaban bastante como que trabajosos y la gente aparentemente les gustó mis cosplays. Simple y sencillamente no me divertí tanto y estaba dudoso de si regresar el próximo año o no. Entonces estaba yo, dije, ¿sabes qué? Ya van 5 años que voy a San Diego, como que, ¿para qué ir una vez más? Mejor me voy a la convención de Nueva York. No tanto porque me encanta o siento que sea mejor la convención de Nueva York, siento que la de San Diego es mejor, es mucho más grande, está mucho mejor organizada y los espacios son mucho más amplios. Entonces, cuando quieres entrar a un panel, pues, claro que puedes encontrar asiento porque están enormes los espacios donde dan los paneles, especialmente los más populares. En cambio, en la convención de Nueva York, los lugares donde hacen los paneles son mucho más pequeños y varias veces quise entrar a varios paneles y simple y sencillamente no había espacio porque se llenaban muy, muy rápido. Pero aunque no siento que sea una mejor convención, lo que más me gusta es que sales de la convención y estás en Nueva York. Y Nueva York me encanta, es muy parecido al DF, nomás que es un poco más peligroso, si lo pueden creer. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor el año siguiente, en vez de irme a San Diego, me voy a Nueva York. Y lo curioso fue que estaba yo entre que sí, que no, que tal vez, que posiblemente. Y resulta que llega el momento donde tengo que mandar todos mis datos para comprobarme como miembro de la prensa y de esta manera ellos me puedan dar un pase de prensa, ¿no? Que bueno, digo, no es muchísimo lo que te cuesta el pase, pero como lo he mencionado varias veces acá, no es tanto el costo del pase para entrar a la comisión, es a ver cómo lo consigues. Porque para Nueva York, yo entré en la línea virtual de internet y pude conseguir pases para todos los días, de ¿qué fue? De jueves a domingo pude conseguir pases sin ningún problema. Sin embargo, en algún momento, nomás de puro juego, entré a la línea virtual para conseguir boletos en la convención de San Diego y es imposible. O sea, en 35 minutos ya más de la mitad se fueron y en 50 minutos ya se fueron todos los boletos. Entonces, digo, buscar maneras alternas de entrar a la convención es la mejor manera y en mi caso, pues afortunadamente tengo el programa. Entonces, pues sí cuento como miembro de la prensa. En años pasados, el filtro de prensa era mucho más lento, digo, mucho más leve. Entonces, con más facilidad pude aplicar por mi estatus de prensa y pude recibirlo. Pero curiosamente, me imagino que mucha gente ha estado mintiendo. Entonces decidieron que este año se iban a poner mucho más intensos. Entonces, las cosas que te pidieron este año fueron mucho más específicas que las que en otros años. Y como yo estaba con esta idea de esta indecisión de si ir o no ir, en realidad lo llené muy mal. O sea, mandé todos los ejemplos, todas las cosas que ellos me pidieron, se las mandé, con la idea de que era un 85%, un 90% de que me iban a negar mi pase de prensa. En realidad, eso fue exactamente lo que pensé. Dije yo, bueno, no, si no me lo dan, no importa, total. Estaba indeciso de ir y si no me dan mi pase, pues será como que el destino diciendo que mejor no vaya a San Diego. Y pues aunque no lo crean, mandé todo y recibí mi pase de prensa. No lo podía creer. Y pues en lo que decidí, si sí, si no, si tal vez o posiblemente agarré y aparté mi lugar. Entonces ya tengo todo para irme a San Diego. Y afortunadamente el año pasado me quedé en un hostal. Desafortunadamente, como yo no puedo compartir cuarto con nadie, tiene que ser un cuarto privado. Entonces, a pesar de que es un hostal y no tiene todos los lujos que tiene un hotel, donde me quedo es un Sheraton que está precioso, que curiosamente me puedo quedar en un hotel tan lujoso porque disminuyen sus precios durante la convención, con la idea de que si disminuyen sus precios van a tener casa llena y en vez de si suben sus precios, pues obviamente mucha gente no se va a poder quedar en ese hotel y prefieren tener casa llena, porque me imagino que son los únicos 2 o 3 momentos en San Diego que en serio se llena toda la ciudad cuando es la convención de cómics. Entonces, curiosamente, a pesar de que es un hostal donde me quedo, se llena a capacidad por la cercanía que hay a la convención y lo curioso es que a ellos sí les suben el precio. Y en vez de que te cueste un cuarto privado lo que te cuesta el resto del año, que es como $100 o menos, te cuesta lo mismo que te cuesta en un hotel de lujo estilo Sheraton. Entonces eso sí, duele bastante. Pero aún así sigue siendo más barato que cualquier hotel de Nueva York. Entonces, pues yo creo que el año que viene, si todo sale bien, si puedo conseguir suficiente trabajo y poder pagarme de nuevo mi viaje, creo que sí me voy a ir a San Diego. Entonces, cuando regrese de mi viaje, podré darles un programa especial de todo lo que vi en San Diego. Y pues recuerden, si quieren ir a San Diego, sí se puede. Nomás junten su dinero, fácil, entre 50 y 60 mil pesos tienen que tenerlos listos. Donde más se les va a ir el dinero es en el hotel, les debo decir. El vuelo no es tan caro. Y la comida, transporte, igual, si saben mesurarse bien, saben cómo hacerle, no les sale tan caro. Pero sí, lo que les va a salir carísimo siempre es el hotel. Mucha gente lo que hace es se queda en Tijuana y cruza la frontera para que de esa manera les salga más barato. Yo prefiero no hacer eso, más que nada porque como tengo que ir al gimnasio en la mañana y todo eso, pues imagínense, tendré que ir al gimnasio en Tijuana y no es tan bonito. Estoy seguro que cualquier gimnasio de cualquier parte del mundo ha de ser más bonito que cualquiera que pueda encontrar en Tijuana. Prefiero evitarme eso, ¿no? Entonces siempre me quedo en San Diego y afortunadamente me voy a quedar en este hostal que está tan cerca de la convención donde básicamente nomás salgo, camino al gimnasio y está como a 8 minutos y la convención de mi hotel está igual como a 5 o 6 minutos, entonces es la onda. Pero bueno, ya es tiempo de hablar del tema de hoy. Nomás quería mencionarles eso, que se me hizo como bastante curioso, que a pesar que lo hice sin ganas, a pesar de que lo hice sin intención de lograrlo, tiene mal toda la información que me pidieron. Aún así, el destino me está diciendo, no, tienes un año más, o debes ir un año más a San Diego. Bueno, de hecho, cuando te aceptan por un año, al menos como prensa, por 2 años no, ya están como que reservados tus boletos. Entonces, tengo para ir el próximo año y el año que sigue, que curiosamente va a ser interesante. Porque como todos ustedes saben, las películas de cómics que tienen planeado tanto DC como Marvel, las tienen planeadas hasta el 2020. Entonces, obviamente, si puedo, tengo la oportunidad de ir a San Diego en el 2019, en el 2019 van a anunciar todo lo que va a venir después, por decir, en el caso de Marvel, va a ser después de la cuarta película de Avengers. Según ya tienen como 20 nuevos proyectos, y me imagino que si los anuncian, los anunciarán ahí en San Diego en el 2019. Y en el caso de DC, pues después de el desafortunado, ¿cómo se llama? El desafortunado, ¿cómo se le podría decir esto? No éxito que logró Justice League. En realidad no sé qué es lo que hagan, pero si todavía tienen, si los planes que tienen todavía continuarán, obviamente los van a anunciar el próximo año en San Diego, porque hasta donde yo sé, la segunda película de Wonder Woman ya está, o sea, más que 100, ya están escribiendo el guión para hacerla. La de Aquaman ya está hecha, nomás están ahorita en lo que es edición y efectos especiales. Ya tienen todo listo para la película de Shazam. Entonces, pues mínimo esas tres tenemos como una idea de que van a salir, pero también tienen un buen de películas planeadas. La segunda parte de la Suicide Squad, tienen planeado también creo que, ¿cuál es la de Gotham City Girls? Esa puede ser cancelada en un segundo. Tienen planeado hacer una película de solo Black Adam, que en realidad no le veo razón, pero La Roca es tan popular que, bueno, por eso se lo van a hacer. Pero bueno, ya es hora de hablar de la Justice Society. Ahí les va. La Justice Society fue un grupo de superhéroes que, como les menciono, todos y cada uno de ellos fueron creados alrededor de 1940-1941. Tuvieron tanto éxito las personas de DC con la creación de Superman y Batman, que enloquecieron y dijeron: aquí lo que vende son los superhéroes, vamos a crear la mayor cantidad de superhéroes que podamos crear. Si estoy en lo correcto, después de Batman, el siguiente superhéroe fue Flash, seguido por Hawkman, que también sale en el mismo cómic, nomás que Flash es como que el personaje que aparece grande en la portada y Hawkman aparece más chiquito. Meses después aparece Green Lantern, Alan Scott, Crimson Avenger, que fue un personaje que fue creado antes que Batman, antes que Superman, si estoy en lo correcto. También se incluye o se incluirá eventualmente dentro de estos personajes. Nunca como miembro de la Justice Society, pero sí como miembro de los Seven Soldiers of Victory, los Siete Soldados de la Victoria. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, el Espectro, que fue creado por Jerry Siegel, el creador de Superman. Atom, que también fue creado unos meses después que Green Lantern, etc., ¿no? Entonces, empiezan a tener tanto éxito que deciden unir a todos estos personajes en un solo título, con la idea de que, bueno, si cada uno de esos personajes tiene éxito individual, si los unimos todos en un grupo, pues van a tener aún más éxito. En realidad, se me hace como que un pensamiento tan simple y sin embargo tan magnífico que se les haya ocurrido a estas personas en DC decir: oye, pues, ¿por qué no los unimos? ¿Qué tiene de malo? Porque si en ese entonces simple y sencillamente no se hacía. Cada personaje tenía su propia historia y no tenían como que manera ni de unirse. Siendo que la mayoría de los personajes ficticios pues tenían diferentes eras, diferentes ciudades, no necesariamente cohabitaban el mismo mundo. Y en el caso de los miembros de la Justice Society, todos habitaban el mismo mundo, no necesariamente la misma ciudad. Por decir, Flash estaba en Keystone City y Alan Scott estaba en Gotham City. Entonces, como que cada quien tenía su propia ciudad, pero sin embargo descubrieron que cada uno de ellos existía y se deciden juntar. Los miembros originales de la Justice Society, obviamente, eventualmente se añadirán varios otros personajes. Fue el Atom, que es Al Pratt, Sandman, que es Wesley Dodds, Spectre, que es Jim Corrigan, Jay Garrick, que es Flash, Carter Hall, que es Hawkman, Kent Nelson, que es Doctor Fate, tenemos a Alan Scott, que es Green Lantern, y Rex Tyler, que es Hourman. Eventualmente, la Mujer Maravilla, la princesa Diana, será parte del equipo también. Starman, Ted Knight también será parte del equipo. Dinah Lance, Black Canary, también será parte del equipo. La mascota del equipo será Johnny Thunder, que es un niño que tiene un trueno mágico que le permite hacer todo tipo de peripecias, porque ni él sabe exactamente cómo le hace para llamar a su trueno mágico. Tiene que decir las palabras mágicas Say You, para de esa manera ya llamarlo. Y pues bueno, entonces, como les estaba contando, se hace este equipo. Originalmente, lo que hacen los escritores, en este caso es Gardner Fox, que escribió muchos de las aventuras de la Justice Society, es cada quien tiene una aventura individual, pero entre cada una de las aventuras está todo el grupo junto, intercambiando pensamientos, intercambiando plática, ¿no? O sea, ah, sí, pues yo peleé con tal, yo peleé con tal. Y después nos vamos a otra historia individual. No necesariamente fueron un grupo, nomás entre cada historia estaban los personajes reunidos platicando. Hubo tanto éxito que ya en el siguiente número, que ya la primera vez que se unen es en All Star Comics número 3, que salió en 1940, bueno, salió en el invierno de 1940 a 1941, en ese, no, nunca dan una fecha exacta, pero bueno, más o menos ahí fue cuando salió, a finales de 1940, principios de 1941. Ya el siguiente número, el All Star Comics número 4, ahí ya empiezan a tener un poquito más de interacción los personajes entre ellos, y de ahí van para adelante. No sé si sea correcto describir más o menos quiénes son los personajes y cuáles son sus habilidades, pero bueno, como tengo una hora que llenar, pues ¿por qué no? Vamos a decir básicamente, en el caso de Atom, a diferencia de Ray Palmer, que se hace chiquito y tiene super fuerza y tiene control de su estatura, en el caso de Al Pratt era simple y sencillamente un boxeador que decide pelear por el bien y la justicia. Se hace un traje que parece mucho a un luchador mexicano, curiosamente. Y de ahí se vuelve The Atom, y obviamente es el átomo porque está chaparrito. En el caso de Wesley Dodd, alias Sandman, tenía problemas para dormir, tenía muchas como pesadillas. Cuando decide que sus pesadillas le están indicando que tiene que pelear contra el crimen, crea un traje horripilante, adquiere una pistola que le permite lanzar un gas que hace que los villanos se duerman, y se llama The Sandman, porque hay una canción donde se refiere a Morfeo, el amo de los sueños, como The Sandman. De hecho, la canción más. Si han visto la película de Regreso al futuro, cuando se va al pasado Marty McFly y llega a Hill Valley y está caminando por todo lo que es el pueblo y está a punto de entrar al restaurante, hay una canción que está tocando en el fondo. La canción que está tocando en el fondo es la de Mr. Sandman. Y de ahí viene el personaje que es el amo de los sueños o el arenero. Después tenemos a Jim Corrigan. Jim Corrigan es un detective, muere, no opta por no, con su cuerpo, su espíritu está a punto de entrar al cielo, decide que tiene que regresar a la tierra para poder castigar a las personas que lo mataron. Dios decide que es lo correcto. Y cuando regresa Jim Corrigan a su cuerpo, lo une con un espíritu que es la ira de Dios. El espectro es literalmente la ira de Dios. Entonces tenemos, pero el problema es que la ira de Dios, si no la unes con un espíritu humano, pierde el control y empieza a matar todo lo que encuentra enfrente. Entonces, la idea de unir a un ser humano con la ira de Dios era para que templara la agresividad de este personaje. Es genial el personaje de Spectre. Originalmente era todopoderoso y a través de los años le van disminuyendo sus poderes, y después se los van creciendo, después se los van disminuyendo dependiendo de lo que necesitaba el escritor. Y lo curioso fue que cuando Jon Ostrander toma control del cómic de Spectre, que sería a finales de los 80, principios de los 90, hace cosas increíbles. Jon Ostrander es uno de esos grandes, grandes escritores que desafortunadamente no ha tenido tanta popularidad con los fans, especialmente ahorita, y es una tristeza porque deberían de leer todos los números de Suicide Squad que Jon Ostrander escribió. Son magníficos. Su run dentro de Firestorm es lo único de Firestorm que vale la pena leer, y sin duda, Su tiempo en Spectre es magnífico. Desafortunadamente, hay por ahí unos números que sí, como que caen un poquito en calidad, se vuelven un poquito aburridos. Pero el título vuelve a retomar y ya para los últimos números, los números finales, es genial. En el caso de Jay Garrick, tiene un accidente en un laboratorio y de ahí adquiere su manera, su habilidad para correr muy rápido. Obviamente, más adelante vendrá la continuidad retroactiva, que cuando él aspira a agua pesada, que eso fue lo que pasó, estaba en un laboratorio, sin querer rompe un contenedor con agua pesada. Al oler los gases de esta agua pesada, adquiere la habilidad para correr rápido. Más adelante dijeron que obviamente cuando él huele estos gases, tiene ya como que su entrada, su acceso a la Speed Force, y por eso se vuelve un velocista. En el caso de Carter Hall, es un arqueólogo que descubre que es la reencarnación del príncipe Khufu, y resulta que él toma como avatar el halcón, que es el avatar de Horus, uno de los dioses egipcios, perdón, y de ahí se decide pelear por el bien y la justicia contra el crimen como Hawkman. Y la razón por la que él puede volar es porque descubre un metal llamado Nth Metal que le permite desafiar la gravedad y utiliza sus alas para obviamente poder planear. En el caso de Kent Nelson, es un niño, igual sus papás son arqueólogos, abren una tumba, los papás mueren, el niño queda solo. De esa tumba sale un mago llamado Naboo. Naboo lo lleva a otra dimensión y le enseña las artes de hechicería por varios años, y después regresan al punto exacto donde se fueron, ya habiendo pasado como 20 años. Entonces el niño ya tiene como 30 años, y ya cuando regresa ya es un amo hechicero, y Naboo solo está como que en nivel espíritu guiándolo, estilo Obi-Wan Kenobi, y le da un casco, le da una capa y le da un medallón, que de ahí vienen todos sus poderes. Y curiosamente, el espíritu de Naboo está dentro del casco. Entonces, cuando Kent Nelson se pone el casco, en ese momento Naboo invade su cuerpo y puede controlar sus acciones. Por un tiempo cambiaron el look de Doctor Fate, y de tener ¿cómo se llama esto? Un casco completo, tuvo medio casco. O sea, digamos, toda la parte inferior de la nariz para abajo estaba descubierta. En una de los retcons de Roy Thomas dentro de All Star Squadron, lo que te dice es, para especificar el por qué primero tenía un casco completo y después tiene medio casco, es porque Kent Nelson se cansa de que Naboo tome control de su cuerpo. Entonces, cuando él quería ser un superhéroe y ayudar a la gente, pero sin embargo no ser controlado por Naboo, utiliza el casco medio. Pero desafortunadamente, si no lo controla Naboo, no tiene acceso a todos sus poderes. Entonces, la única manera de que él pueda pelear contra ciertos villanos mágicos es permitiendo que Naboo tome total control de su mente y cuerpo. Bueno, después tenemos obviamente a Alan Scott. Alan Scott, curiosamente, su nombre original iba a ser Alan Ladd, porque la inspiración para el personaje de Green Lantern era o fue Aladino y la lámpara maravillosa. Por eso es que él tiene como una lámpara o una linterna que le da poderes. Los editores dijeron, qué nombre tan estúpido, nadie se llama Alan Ladd, nadie nunca se va a llamar Alan Ladd. Entonces le cambiaron el nombre a Alan Scott. Dato curioso, años después sale una película llamada Shane y el actor principal, su nombre es Alan Ladd. Y curiosamente, uno de los productores que trabajaba en Fox, que le da el ok a George Lucas para filmar Star Wars, originalmente en los 70s, es el hijo de Alan Ladd, Alan Ladd Jr. Entonces, de que si había alguien con ese nombre, sí había. Lo que pasa es que no, nadie pensó que alguien se iba a tragar que alguien se puede llamar Alan Ladd. Pero bueno, y básicamente es un ingeniero que trabaja ¿cómo se llama esto? En un tren. El tren se estrella, todos mueren excepto él. Y resulta que la linterna que estaba en el tren es una linterna mágica. La linterna le da poderes y de ahí se transforma en Green Lantern. Y en el caso de Rex, Tyler es un hombre ya mayor, porque es el dueño de una compañía farmacéutica, inventa una pa pastilla que se llama Miraclo, y esta pastilla le da super fuerza por una hora. La razón por la que obviamente él se llama Hour Man, o el hombre de la hora, obviamente es porque solo tiene super fuerza por una hora. Y tiene que esperarse creo que 24 horas antes de tomarse otra pastilla. Una de las cosas que agregan tiempo después, ya como en los 80s, es que aunque originalmente la pastilla no tenía efectos secundarios, ya en los 80s deciden ponerle como que este, ¿cómo se llama? Espada de dos filos. Y deciden que uno de los efectos secundarios de Miraclo es que te vuelves adicto a tomarte las pastillas para tener super fuerza, pero mientras más utilices la pastilla, tienes fuerza por menos tiempo. Entonces querían hacer la idea de que se vuelve adicto a las pastillas y por eso tiene que retirarse. Más adelante, como les menciono, se unirá Black Canary al equipo. Black Canary simple y sencillamente es una chica que entrena su cuerpo para acrobacia, gimnasia y artes marciales, porque ella quería ser policía, su papá no se lo permite, entonces ella adopta esta identidad secreta para poder ser policía. En el caso de Starman, es uno de mis personajes favoritos, que curiosamente nunca lo fue por muchos años porque su traje es horripilante, pero gracias al magnífico título de Starman que salió en los 90s, escrito por James Robinson, me volví súper fan de Ted Knight, el Starman original, y obviamente de su hijo Jack Knight, que sería el como quinto Starman, porque han habido muchos a través de la historia. Les recomiendo mucho el título de Starman. Y en el caso de Starman, es un hombre multimillonario, Ted Knight, que tiene una afición por la astronomía. Descubre que hay una cierta energía que las estrellas emanan. Él logra capturar esa energía en un como una varita que originalmente le pone The Star Rod, más adelante le llamará el Cosmic Rod, y es una varita que le permite volar, a lanzar rayos, crear campos de fuerza, etcétera, todo a través de la luz de las estrellas o de la energía de las estrellas que él es capaz de capturar. ¿Y quién más? Vamos a ver si alguien se me está olvidando, algún miembro de la Sociedad de la Justicia. Ah, obviamente Ted Grant, alias Wildcat. Wildcat igual es un boxeador que se pone un traje bien feo, donde es un gato montés, y de ahí de esa manera se vuelve pelea contra el crimen. En el caso de Johnny Thunder, es un chico que es raptado por una secta porque creen que él es la reencarnación de su dios, y de ahí obviamente el niño le entregan ¿cómo se llama? Un trueno mágico que le permite hacer sus sueños realidad. A ver quién más se me está olvidando de esa época. Bueno, obviamente Batman, Superman y la Mujer Maravilla serán parte del equipo. No tengo que decirle sus orígenes o poderes, creo que todos lo conocen. Y un personaje que a mí se me hace muy interesante, que es Mr. Terrific, Terry Sloan, Mr. Terrific, que es un personaje que es perfecto para todo, todo lo puede hacer bien. Está muy aburrido con su vida porque en realidad no tiene retos, porque todo lo puede hacer bien. Entonces un día decide volverse un justiciero para que de esa manera tenga un nuevo reto. Aunque el personaje nunca tuvo gran éxito cuando tuvo su carrera como héroe, su muerte es genial, y ahorita les hablaré un poquito de su muerte y se las recomiendo muchísimo. Pero bueno, como les estaba diciendo, están las aventuras de la Sociedad de la Justicia, empiezan en 1940, tienen un buen nivel de éxito, pero como todos ustedes saben y lo he mencionado varias veces, desafortunadamente cuando empiezan los años 50, los héroes se salen de boga y dejan de ser populares. De hecho, fue despuesito del final de la Segunda Guerra Mundial, de 1945 en adelante, empiezan a caer un poquito el gusto por los superhéroes, y así de gotero en gotero, los personajes de la Sociedad de la Justicia dejan de ser publicados, con la excepción de Batman, Superman y la Mujer Maravilla, que continuaron su numeración totalmente. De hecho, fue el número 57 de All Star Comics, fue el último número con la Sociedad de la Justicia. Fueron pues, varios años, pero no lo suficientes, diría yo. Pero bueno, eventualmente los gustos cambian y después de la Segunda Guerra Mundial, el gusto por los superhéroes dejó de ser tan popular y géneros como el oeste, ciencia ficción, terror, crimen se volvieron mucho más populares. Entonces dejaron de ser publicados estos títulos hasta 1956 con la publicación de Showcase número 4 con Barry Allen, el nuevo Flash. La idea fue de Julius Schwartz, que lo que él decide hacer es agarrar a todos los, no, todos los nombres y poderes de los héroes de la Sociedad de la Justicia, darles una manita de gato y vendértelos como nuevos personajes. Entonces, agarraron al personaje de Jay Garrick, le cambiaron su origen, le cambiaron su traje, cambiaron su identidad secreta y tienes un nuevo personaje. En el caso de Barry Allen, es un detective forense, a diferencia de ser un estudiante de universidad como era Jay Garrick. En el caso de Hawkman, bueno, Hawkman originalmente era un arqueólogo, que es la reencarnación de un príncipe egipcio. Y en el caso del nuevo Hawkman, que aparece en la Liga de la Justicia, o en lo que le llaman la Silver Age o la Era de Plata, ahí en este caso es un policía intergaláctico, un policía espacial, que viene a la Tierra a estudiar a los seres humanos. Entonces, como podrán notar, una de las cosas que sucedía mucho en la Era de Oro, donde fueron creados estos personajes, es que la magia tomaba mucho, tomaba lugar en el origen de varios de los personajes. A diferencia de en la Era de Plata, donde la ciencia ficción tomaba como que una importancia mayor en el origen de estos personajes y no tanto como que la magia o píldoras mágicas y cosas así. Originalmente, la primera aparición en la Era de Plata de los héroes de la Justice Society fue en las páginas de Flash, cuando descubrimos que Barry Allen leía las aventuras de Flash en cómics. Leía las aventuras de Jay Garrick en cómics. Por eso, cuando él adquiere poderes para correr muy rápido, en automático se nombra Flash en honor a su héroe de la infancia. Después, si estoy en lo correcto, a Gardner Fox se le ocurre unir a estos dos Flashes en el inmortal número de Flash, número 123, Flash of Two Worlds, donde te establecen que hay dos mundos en dos diferentes dimensiones separados por una energía vibracional, que si vibras a la frecuencia correcta puedes ir de mundo en mundo. Entonces, Barry Allen puede ir de Tierra 1, su Tierra, a Tierra 2, que es la Tierra de Jay Garrick. Conoce a Jay Garrick, habla con Jay Garrick, le comenta que sabe su identidad, le explica que la razón por la que sabe su identidad es porque todas las aventuras de la Sociedad de la Justicia y de Flash en particular son cómics en Tierra 1. Entonces, obviamente Jay Garrick le cree y hacen ahí su primer team-up, esos dos personajes. Fue tan popular la idea de que todos los héroes de la Sociedad de la Justicia existían y no habían nomás desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial, que deciden hacer un team-up aún más grande y deciden unir a ciertos miembros de la Sociedad de la Justicia con el equipo de Flash moderno, que sería la Liga de la Justicia. Y eso fue, a ver, ahorita les digo en qué número. Fue en Justice League número 21 de agosto de 1963. Ahí es la primera vez que los héroes se unen. Obviamente el nombre se llama Crisis en Tierra 1 y la secuela que es en Justice League número 22 es Crisis en Tierra 2. Y básicamente se enfrentan estos dos personajes contra un peligro en común y tienen una aventura. Yo jamás he leído esos números. Porque en realidad, si lees los números originales o los primeros números de la Liga de la Justicia, en realidad no envejecen nada bien. Yo creo que ciertos títulos como Spider-Man, Cuatro Fantásticos, algunos números de Avengers, algunos números de Hulk, algunos números de Thor, envejecen bien. Pero en general, los títulos de DC de los 60s parte de los 70s no envejecen bien. Por decir, yo tuve la oportunidad de leer todos los títulos de Daredevil que escribió Frank Miller, que los escribió en los años 70s, y no envejecen para nada. O sea, los lees y se leen bastante bien. Pero si te lees algunos cómics de los años 60, o sea, hijos, están bien ridículos, o sea, no envejecen bien. Y uno de los graves problemas de la Justice League es que simple y sencillamente esas aventuras no envejecieron bien, pero son clásicos, deben de mínimo saber que existen, y si quieren leerlos, hay varios TPs que se llaman Crisis en Tierras Múltiples. Y en esos TPs unen todas las aventuras donde unieron fuerzas la Justice League y la Justice Society. Curiosamente, aunque las primeras aventuras no fueron tan interesantes, hubo algunos momentos memorables dentro de estas historias. Uno de ellos, que es como que uno de los más memorables y es importante, es la presentación del Sindicato del Crimen de América. El Sindicato del Crimen son un grupo de versiones malignas de los personajes de Tierra 1 y Tierra 2 que habitan Tierra 3. Los cinco originales que conocimos por primera vez fueron Ultraman, que es una copia de Superman, pero en malo, Superwoman, que es la copia obviamente de Wonder Woman, pero en villana, Johnny Quick, que es la copia de Flash, en malo, Owlman, que es un traje horripilante, o al menos el primer traje que tiene es bien feo, que es una copia de Batman, y ¿quién más está por ahí? Y Power Ring, que es obviamente una copia de Linterna Verde. No tenían un duplicado ni de John Jones, el Martian Manhunter, ni tampoco de Aquaman. A través de los años han agregado dos o tres personajes a esta alineación, pero ellos eran los cinco miembros originales del Sindicato del Crimen. Y ellos los presentaron, vamos a ver si aparece por aquí, ¿dónde los presentaron? No, no dice, pero también eso fue como que algo bastante interesante. También en una de las veces que se une el equipo, deciden hablar de los siete soldados de la victoria. Para ustedes que no conocen a los siete soldados de la victoria, de seguro vieron un episodio buenísimo de la Liga de la Justicia Ilimitada. Y en este capítulo de la Liga de la Justicia Ilimitada, el general Ealing toma una poción y se vuelve una criatura gigantesca parecida a Hulk y decide atacar un desfile que están haciendo varios superhéroes. Y en este desfile se enfrenta contra Shining Knight, Vigilante, Green Arrow, Speedy, Crimson Avenger, Wing. ¿Quién más está ahí en el equipo? Yo creo que son todos, ¿no? Sí, porque son Crimson, los siete son, vamos a ver, Green Arrow, Speedy, Shining Knight, Vigilante, Crimson Avenger y Star Spangled Kid y Stripesy. Son los siete soldados de la victoria. Aparecen en este capítulo, aunque ya como en algunos casos las versiones modernas. Y deciden que estos personajes habían desaparecido por muchos años de la mente de todos los fans. Y lo que descubren en una de sus juntas, la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, es que estos personajes, la razón por la que nadie sabía de ellos, es porque se enfrentaron contra un villano llamado el Nebula Man. Y cuando logran vencerlo, explotan a esta criatura que está compuesta como que de energía. Y la explosión hace que los miembros de los siete soldados de la Victoria desaparezcan de los años 40 y se pierdan en el tiempo y aparecen en diferentes eras. Entonces los miembros de la Liga y la sociedad unen fuerzas para ir a buscar a estos personajes. En algunos casos uno está con los aztecas, otro está en la época medieval, etcétera, etcétera. Este cómic yo lo leí porque tengo cierto interés, aunque no lo crean, por los siete soldados de la Victoria. Y en realidad, o sea que qué mal escrito está. Está muy divertido, pero sí está como que no envejecen bien esos cómics. En realidad, ni el arte envejece bien, ni la historia envejece bien. Pero lo curioso es en que es un momento muy importante y no solo eso. Muchos años después, cuando Grant Morrison decida retomar, la idea de los siete soldados de la victoria. Es muy curioso, pero mucha de su inspiración viene de esto, de este cómic que les acabo de mencionar, porque hay un personaje llamado Oracle, que es el que les dice a la liga y a la sociedad que tienen que ir en busca de los personajes de los siete soldados de la victoria. Y también el villano que aparece ahí, The Nebula Man, los utiliza Grant Morrison en la historia gigantesca de Seven Soldiers of Victory, que es como que casi imposible de entender lo que está pasando. También los miembros de los Freedom Fighters, que también no habíamos oído mucho de ellos por muchísimos años, que son Black Condor, Red Bee, Phantom Lady, Uncle Sam, ¿quién más? Firebrand, ¿quién más está por ahí? Ah, Human Bomb, Dollman. Son personajes que también no habíamos escuchado mucho de ellos por muchos años y descubrimos que ellos están ahorita en Tierra X. Tierra X es un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y han logrado invadir no solo todo lo que es Europa, sino también todo lo que es el norte de América, ¿no? O América del Norte. Y lo que hacen el grupo de los Freedom Fighters es un grupo rebelde que se enfrenta constantemente a los nazis. Y me imagino que la razón por la que tomaron esta opción es porque eran personajes que adquiere DC de una compañía llamada Quality. Entonces, por eso es que deciden ponerlos todos juntos dentro de este equipo. Y como uno de los personajes era el tío Sam, que obviamente es el representante de todo lo que es del sueño americano, pues obviamente, ¿con quién sería el mejor enemigo del sueño americano? Sino, obviamente, los nazis. Bueno, y dentro de estas uniones, sí hubo para mis gustos dos excelentes momentos de cuando se unieron a sus personajes. Una de ellas, ya hablé de esto tiempo atrás, que es cuando la Liga y la sociedad unen fuerzas con los nuevos dioses para enfrentarse contra Darkseid. Se me hacen increíbles sus tres números, están muy muy bien escritos, envejecen bastante bien. El arte de Dick Dillon en el primer capítulo está 2-3 porque Dick Dillon ya estaba viejito, ya estaba perdiendo un poco de su habilidad como dibujante. Pero después de su muerte, que en paz descanse, George Pérez toma control del título. Y de ahí, bueno, los últimos dos números son geniales. Y más adelante hay otra unión de estos personajes de la Liga y de la Sociedad de la Justicia, donde se enfrentan contra la Sociedad Secreta de Supervillanos, The Secret Society of Supervillains. Igual son tres números donde un personaje llamado The Ultra Humanite, que es uno de los primeros villanos de Superman de Tierra 2, que es un hombre que es muy bueno para la ciencia, especialmente para poder trasplantar su cerebro de cuerpo en cuerpo, porque lo que termina sucediendo es que cuando él muere, su cuerpo ya está muy viejo, trasplanta su cerebro al cuerpo de una actriz llamada Dolores Winters dentro del cómic de All-Star Squadron. Ahorita llegaré ahí. Después transpone su mente dentro de una, ¿qué es esto? Una hormiga gigantesca, larga historia, y eventualmente pone su cerebro dentro de un gorila blanco gigantesco. Creo que han visto al personaje de Ultra Humanite en for su forma gorila blanco en la serie de la Liga de la Justicia animada. Bueno, cuando él decide unir a villanos de Tierra 1 y Tierra 2 para enfrentarse a la Liga y a la sociedad, es uno de los mejores, de las mejores historias que jamás he leído, les va a gustar muchísimo. Envejece bastante bien y el arte es de George Pérez, entonces en realidad envejece perfecto y precioso. A través de todas estas apariciones en la Liga de la Justicia, y también obviamente una de las mejores apariciones que toma lugar cuando todavía Dick Dillon es el dibujante, tiempo atrás de su reunión con los New Gods, hay una historia igual de tres números donde Mr. Terrific es parte del equipo que va a la reunión anual de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, y resulta que alguien asesina a Mr. Terrific. Y lo que tienen que hacer los personajes es descubrir quién lo mató, ya que todos están en el satélite de la Liga de la Justicia y el satélite está totalmente cerrado, y las únicas personas que están dentro del satélite son los miembros de la liga y los miembros de la sociedad. Alguien de ellos tuvo que matar a Mr. Terrific. Entonces se vuelve como que una historia de detectivesca para descubrir quién fue el asesino. La revelación es bastante magnífica, me encanta la revelación, viene de la nada, o bueno, no viene de la nada, te toma por sorpresa, es genial el final. Desafortunadamente, la persona que mata a Mr. Terrific logra escapar y nos tuvimos que esperar varios años para ver la conclusión de esta historia. Ya que nunca, nunca concluyó esta historia en las páginas de la Liga de la Justicia ni en las páginas de la Sociedad de la Justicia. La historia concluyó en las páginas del Espectro añísimos después. Digamos, esta historia que les menciono salió, pónganle, en los finales de los 70s, principios de los 80s. Sí, más que nada como finales de los 70s. Y no vimos la conclusión de cómo lograron atrapar a la persona que mata a Mr. Terrific hasta los años 90, ¿no? Imagínense, ¿no? 30, que fueron 20 años después, pero bueno, muy buena historia, a mí me encanta, y de hecho la razón por la que el espectro está hablando con alguien acerca de la muerte de Mr. Terrific es porque le está contando la historia a Michael Holt, que eventualmente se volverá el segundo Mr. Terrific. Bueno, pega tanto y tiene tanta popularidad la Sociedad de la Justicia que deciden darle su propio cómic. Entonces aparece un cómic llamado All Star Comics. Y en el número de All Star Comics número 58, que sale entre enero y febrero de 1976, le dan ya una oportunidad nuevamente a la Sociedad de la Justicia de tener su propio cómic. Y aquí no solo aparecen ellos, también aparecen algunos héroes más jóvenes que en algunos casos han tomado el lugar de los otros personajes ya más viejos. Por decir, Batman está retirado y Robin, Dick Grayson, ya tomó su lugar. Power Girl es presentada dentro de este título y es básicamente es la versión de Tierra 2. De ¿cómo se llama? De Supergirl. También un personaje que era parte de los Siete Soldados de la Victoria, Star Spangled Kid, se vuelve miembro de la Sociedad de la Justicia. Y también después de la muerte de Batman de Tierra 2, su hija, Elena Wayne, que es su hija con Catwoman de Tierra 2, se vuelve Huntress. Entonces, en este cómic y esta nueva versión o esta versión moderna de la Sociedad de la Justicia de América, tiene sus momentos. Igual son cómics que ya traté de leer y no envejecen bien, están como que escritos de una manera muy, no sé, como que los textos no fluyen, el arte está muy 2-3, especialmente el arte de Joss Staton, que nunca me ha gustado, no sé por qué por tantos años estuvo dibujando para DC, especialmente títulos importantes como Green Lantern. Pero bueno, lo importante de este momento, de estos momentos que reencarna o regresa la Sociedad de la Justicia es, como les menciono, la introducción de Power Girl, la membresía inicial de Star Spangled Kid dentro de la sociedad, que se volverá importante más adelante, la muerte de Batman de Tierra 2, que creo que a todos nos tomó por sorpresa porque no, nunca pensamos que DC mataría a Batman de ninguna de las maneras. Y obviamente el inicio de la carrera heroica de Elena Wayne alias Huntress, que eso creará varios problemas después de la crisis, tanto con Power Girl como con Huntress, porque ambos personajes están muy atados a personajes antiguos que dejaron de existir después de la crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Entonces, vamos a ver si por estos momentos es cuando sale el cómic de vamos a ver si sí, más o menos por estos momentos, cuando es cancelado el título de Justice Society of America, Roy Thomas, que es una persona que trabajó por muchísimos años para Marvel y después se pasó a trabajar a DC, de hecho él fue el que tomó el control de Marvel cuando se retira Stan Lee, cuando Stan Lee deja de ser el editor en jefe. Roy Thomas toma su lugar como editor en jefe por muchos años, por su gran amor a Marvel, y por alguna razón u otra se cambia a DC. Me imagino que es porque lo que más ama Roy Thomas es la Era de Oro. Y los héroes de la Era de Oro de DC eran mucho mejor que los héroes de la Era de Oro de Marvel. Pero por mucho, de hecho, los héroes de la Era de Oro que valen la pena de Marvel son tres. Capitán América, Namor y la Antorcha Humana. Y párale de contar, o sea, no hay más personajes buenos de la era de oro de Marvel. Simple y sencillamente no hay. En cambio, en el caso de DC, hay toda una cantidad enorme de personajes que son muy ricos. Entonces, cuando Roy Thomas empieza a trabajar para DC, quiere hacer muchas cosas con esos personajes de la Era de Oro. Una de las primeras historias que hace es América contra la Sociedad de la Justicia, donde Superman de Tierra 2 descubre ciertos documentos que indican que los miembros de la Sociedad de la Justicia fueron corrompidos por Hitler desde un inicio, desde el inicio de sus carreras. Y son villanos, nomás que están fingiendo ser héroes. Obviamente son cuatro números y al final descubrimos que todo esto es mentira, todo esto fue un plan por un villano. Yo solo leí los primeros como dos números porque no me gustó mucho el cómic. Y una de las cosas, no fue que tanto el arte no me haya gustado la historia. El problema es que en ese momento DC estaba experimentando con un método de imprimir sus cómics llamado Flexographic. Y de hecho, si alguno de ustedes tiene el primer número de Crisis en Tierras Infinitas, el original, no ninguna, no, no la, no alguna reimpresión o el TP, el número original de la Crisis en Tierras Infinitas versión americana, si pueden tomar ese número de Crisis en Tierras Infinitas y compararlo con el segundo número, la diferencia de los colores es abismal, porque el primer número lo imprimieron con este método de Flexographic y el segundo número no, y por alguna razón u otra el método de impresión de Flexographic te molestaba la vista, te molestaba la cabeza. Leer un cómic con Flexographic a mí me daba dolor de cabeza, punto. Entonces, este cómic, esta miniserie de América contra la Liga de la Justicia, de la Sociedad de la Justicia, fue impresa utilizando este método y en realidad, o sea, te enfermaba. O sea, ya querías llegar al final porque sí, se veía horrible. Entonces nunca terminé de leerlo, pero pues más o menos sé de qué se trata y obviamente sé que al final resulta que es toda una falsedad. Igual tuvieron suficiente éxito la Sociedad de la Justicia que le pidieron a Roy Thomas que escribiera algo con ellos y él en vez de concentrarse en solo la sociedad quería utilizar a todos los héroes de la Era de Oro y le sugiere a DC que hagan un cómic llamado All Star Squadron, donde iban a poder utilizar a toda la enorme cantidad de personajes que tenían en su establo. Y la cosa era que en vez de enfocarse en personajes que todo el mundo conoce, como Green Lantern, Starman, Hawkman, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, se iba a enfocar en héroes secundarios que no mucha gente conocía, pero les iba a dar un poquito más de lógica y más de un porqué. Y es lo que hace, se enfoca en personajes como Johnny Quick, que se me hizo un excelentísimo personaje, Liberty Bell, que creció muchísimo. Tarántula, que tiene un traje horrible y adquiere un traje precioso dentro de All Star Squadron. Igual, las historias no son geniales, no son brillantes, no son magníficas, pero son divertidas, son muy, muy retro y te hacen reír. O sea, en realidad no son no son la gran cosa, pero son divertidas. Y también quiero mencionar algo. Aquí es donde inicia uno de los retcons impuestos por Roy Thomas, donde explica por qué los miembros de la Sociedad de la Justicia y el All-Star Squadron no pudieron invadir a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Se supone que Adolf Hitler encuentra la lanza del destino. La lanza del destino es una lanza que utilizaron los soldados romanos para torturar a Jesucristo. De hecho, agarraron esta lanza y se la metieron entre las costillas. Como esta lanza tiene la sangre de Cristo, tiene poder, tiene capacidades mágicas. Entonces, esta lanza llega a la posesión de Adolf Hitler y le permite hacer ciertas cosas sobrenaturales. Y una de ellas es que crea un campo de energía alrededor de Alemania. Y si cualquier héroe cruza esta línea, inmediatamente se volverá un súbdito de los nazis, un súbdito de Hitler. Entonces, por eso es que ningún superhéroe se atreve a cruzar esta barrera y por eso es que no invaden Alemania, ¿okay? Esto más adelante James Robinson lo toma y lo cambia y lo para su magnífica serie llamada Golden Age, que si no han leído la serie de JSA, The Golden Age, la tienen que leer. Son cuatro brillantes y magníficos números. Yo tengo los números individuales y el TP porque así de tanto me encanta esta serie. Pero bueno, resulta que sale el cómic de All-Star Squadron. Tiene un éxito moderado, pero más que nada lo que hace es le pone como que la luz a varios personajes que no mucha gente conocía, como he mencionado, Tarántula, Johnny Quick y Liberty Belle, que eventualmente tendrán más juego en cómics modernos. De hecho, si co todos conocemos a la chica que se llama Jessie Quick, que es una velocista, y es la hija de Johnny Quick y Liberty Belle. Y en el caso de Tarántula, él es un escritor que tuvo varias apariciones dentro del cómic de Nightwing, escrito por Chuck Dixon. Pero bueno, uno de los problemas que ocurre después de la crisis en Tierras Infinitas es que Superman, Batman y la Mujer Maravilla de Tierra 2 dejan de existir. Y también le piden a Roy Thomas que se deshaga por completo de la Sociedad de la Justicia después de la crisis y que de hecho los mate a todos. Roy Thomas adora tanto a estos personajes que se rehúsa a matarlos y lo que hace es se le ocurre la última historia de la Sociedad de la Justicia. El cómic se llama The Last Days of the Justice Society of America. No es un gran cómic, pero deberían de leerlo, nomás como para tener este momento en la historia, donde Roy Thomas decide que el Ragnarok ha empezado. Después de la crisis, el Ragnarok empezó. Todos los héroes de la Tierra, o los héroes de la Sociedad de la Justicia, tienen que ir a pelear el Ragnarok junto a los héroes de Asgard. El problema es que cada vez que los miembros de la sociedad logran ganar contra los villanos que se están enfrentando contra los dioses de Asgard, vuelve a empezar el Ragnarok, como que ellos están atorados en una pelea constante, uniendo sus cuerpos con los héroes de Asgard, con Thor, Odín, Heimdall, etc., para enfrentarse contra pues, los villanos que sería Surtur, Loki, ¿cómo se llama Fenris, Jotunheim, no, no Jotunheim, Jormungandr, ¿no? Entonces, de eso se trata este cómic, básicamente que ellos están atorados en esta pelea constante, solo algunos logran escapar, uno de ellos, que si estoy en lo correcto, es el Espectro, él no se queda por ahí, pero todos los demás sí se quedan ahí y eternamente estarán viviendo este ciclo. Y también algo que sucede después, de hecho un poquito antes de la crisis en Tierras Infinitas, es que sale un cómic llamado Infinity Inc. Infinity Inc. es, como les mencioné antes, involucra a todos los hijos, ahijados y sobrinos de la Sociedad de la Justicia. El personaje de Jade o Jade, que salió por muchos años con los Green Lantern, hace su primera aparición ahí. Obsidian también hace su primera aparición ahí en el cómic de Infinity Inc. Nuclón o Atom Smasher también hace su primera aparición ahí. Fury, que será la mamá del nuevo Sandman, ahí también hace su primera aparición, igual junto al papá del nuevo Sandman, Daniel, que se llama Hector Hall, y también hace su primera aparición en Infinity Inc. Igual no es un gran cómic, pero me divirtió bastante, más que nada para ver las aventuras de estos niños que quieren emular a sus padres. No creo que tenga tiempo ahorita de hablar largo y tendido de Infinity Inc., pero eventualmente hablaré de ellos para que los conozcan un poquito más. Se me hizo bastante interesante el cómic, se me hizo muy divertido, más que nada creo que a Roy Thomas le queda mejor escribir estos personajes juveniles que están tratando de ser héroes a héroes ya formados y forjados como la Sociedad de la Justicia o el All-Star Squadron. Pero bueno, Infinity Inc. no tiene gran éxito, pero bueno, por muchos años sí es publicado. Después de la crisis en Tierras Infinitas ocurren varios problemas. Uno de ellos es que Fury, que es la hija de la Mujer Maravilla y Steve Trevor de Tierra 2, pues ya no puede ser la hija porque después de ellos, porque después de la crisis en Tierras Infinitas, la Mujer Maravilla de Tierra 2 ya no existe. Entonces, lo que tiene que hacer Roy Thomas después de la cancelación de Infinity Inc. y Last Days of the Justice Society of America es sacar un cómic llamado The Young All Stars. Y en Young All Stars trata de arreglar ciertos problemas de la continuidad. Presenta un personaje llamado Fury, que sería la mamá de la nueva Fury, a Iron Monroe, que sería como que el suplente de Superman en todas las aventuras, donde Superman tuvo juego en la Sociedad de la Justicia, y un personaje llamado Flying Fox, que tomará el lugar de Batman en todas las aventuras de la Sociedad de la Justicia, donde Batman tuvo algo de juego. El cómic de Young All-Stars a mí me gustó, se me hizo bastante divertido, más que nada por la presentación o mejor dicho, por el cambio que le hicieron al personaje de Dan, de Dynamite. Habían unos personajes en la Era de Oro llamado a TNT y su compañero Dan de Dynamite, que tenían poderes, de si chocaban dos anillos, adquirían poderes atómicos por una cierta cantidad de tiempo y se enfrentaban contra los villanos. TNT muere y Dan de Dynamite adquiere los dos anillos y él adquiere su poder atómico. Eso será más importante para algo que les voy a contar en unos pequeños minutos. Y bueno, resulta que después de que desaparecen los personajes de la Sociedad de la Justicia, por muchísimos años no sabemos absolutamente nada de ellos, hasta que en los 90 sale un cómic llamado Armageddon 2001, donde presentan un personaje llamado Wave Rider, que puede moverse a través del tiempo y el espacio y a través de dimensiones. Él descubre lo que está sucediendo con la Sociedad de la Justicia y le utiliza a los héroes de la Sociedad de la Justicia, que están en este Ragnarok que descubrimos en las páginas de Sandman. No es un Ragnarok real, sino es un Ragnarok falso creado por Odín, que lo utiliza como para experimentar cómo sería una guerra entre los enemigos de Asgard y los héroes de Asgard. Pero no es una guerra real. De esta manera es que Jon Ostrander en Armageddon, ¿qué es este? En Armageddon Inferno, logra extraer a los miembros de la Sociedad de la Justicia de esta dimensión donde están peleándose contra el Ragnarok. Los villanos con los que se enfrentan la Sociedad de la Justicia en este cómic de Armageddon Inferno toman el lugar de los miembros de la Sociedad de la Justicia dentro de este Ragnarok falso, y finalmente los miembros de la sociedad pueden ser parte de la era moderna del universo DC después de la crisis en Tierras Infinitas. Obviamente los problemas causados por la crisis afectan muchísimo al personaje de Huntress, que tiene que cambiarle todo su origen y ya no es la hija de Batman, sino es la hija de unos mafiosos. Y desafortunadamente el origen de Power Girl fue definido por un tiempo diciendo que era la nieta de un mago de Atlantis llamado Arión, y ahorita eso ya se modificó varias veces porque simple y sencillamente nunca le pudieron adquirir o nunca le pudieron conseguir un origen digno a Power Girl. Desafortunado porque es un personaje bastante interesante. Bueno, ya que finalmente los miembros de la Sociedad de la Justicia se encuentran en la era moderna, le dan la tarea a Len Straczynski, no sé, nunca he podido decir bien su nombre, que escribe algo con ellos, escribe una miniserie, y la miniserie, aunque no es buenísima, tiene un cierto nivel de éxito, y le piden que haga una segunda miniserie de 12 números, que desafortunadamente solo 10 números salieron. Yo leí la primera miniserie, no me gustó mucho, pero le di oportunidad a esta segunda miniserie. La miniserie se llama simple y sencillamente Justice Society of America. La escribe Len Strawinski y la dibuja Mike Parovec. No hay manera que la pueda recomendar más. Es una de las mis series favoritas. La amo, la adoro, me encanta el arte de Mike Parovec. Es muy al estilo de Humberto Ramos. Me encantan todas las historias. Cada número es más glorioso que el anterior. El número uno lo tengo en dos copias, uno para guardar y uno para leerlo hasta que se desmorone porque me encanta el cómic. Desafortunadamente, estos 10 números nunca han sido recopilados en TP. Entonces, si los quieren conseguir, los van a tener que conseguir individualmente. Afortunadamente, no son para nada caros. La cosa es conseguirlos. Pero si encuentran la tienda, creo que Mile High Comics los ha de tener todos. Han de estar baratísimos porque simple y sencillamente nadie los quiere. Yo estoy pensando muy seriamente en tener dos copias para que una de esas copias la pueda cortar y hacer mi propio librito de Justice Society of America, que se me hace como una buena, bastante buena idea. En estos números fue cuando presentan por primera vez a Jesse Quick. Aquí es su primera aparición y es bastante interesante. El personaje me encantó. Y de hecho, el personaje tiene muchísimo juego, especialmente en los títulos de Flash. Y más adelante presentan un cómic llamado Zero Hour. Creo que todos ustedes han leído Zero Hour. Se me hace malísimo el cómic. El villano Monarch, que hace su primera aparición en Armageddon 2001, adquiere nuevos poderes del tiempo y el espacio y se transforma en Extant. Más adelante descubrimos que Extant, aunque parecía que era el villano, no era el verdadero villano, sino el verdadero villano era Hal Jordan, alias Green Lantern, alias Parallax, que en ese momento estaba siendo corrompido. por la entidad del miedo, y resulta que aquí lo que utilizan Zero Hour para desintegrar la sociedad de la justicia, que es desafortunado, en algunos de ellos, algunos de ellos mueren, otros pierden su vitalidad y ya se vuelven viejos. Lo único bueno que sucede después de Zero Hour, o de que adquieren vejez o que se vuelven viejos estos miembros de la Sociedad de la Justicia, es que James Robinson puede tomar el personaje de Ted Knight, el primer Starman, y sacar el cómic de Starman, que es magnífico. Si no han leído Starman, lo he recomendado de mil veces, pero si no lo han leído, lo recomiendo una vez más. Por favor, léanlo. Son geniales. James Robinson lo escribe. El arte de Tony Harris, que es el primer dibujante, me gusta bastante, pero hay bastantes dibujantes a través de toda la línea. Hay algunos números que el arte no me encanta, pero la historia es tan buena que supera el arte. De hecho, sí creo que en el número 11 aparece la Sociedad de la Justicia de América. Y es una de las mejores apariciones de la Sociedad de la Justicia en el cómic de Starman. Curiosamente, el arte está horrible, pero no importa, la historia es buenísima. Les recomiendo muchísimo el título de Starman. Y curiosamente, James Robinson se vuelve tan popular escribiendo el cómic de Starman que le permiten hacer otra miniserie. Esta miniserie se llama JSA The Golden Age, que es la última historia de los héroes de la Sociedad de la Justicia en la Era de Oro y da inicio a la Era de Plata. Es un poquito más difícil conseguir ya sea el TP o los números individuales de Golden Age, pero aún así se los recomiendo muchísimo. Lo escribe James Robinson, lo dibuja. Ay, se me está olvidando el nombre de este. Es Paul Smith. Lo dibuja. En realidad, es un cómic que tiene que ser parte de su colección, The Golden Age. Así se llama el cómic y el TP se llama JSA The Golden Age. Se los recomiendo muchísimo. Tienen que conseguirlo, les va a encantar. Y el que toma el personaje es básicamente la transformación de un personaje heroico, Dan the Dynamite, al adquirir un nuevo nivel y una nueva cantidad de poderes. Ves cómo el poder logra corromper a este personaje, pero afortunadamente todos los héroes que están a su alrededor siguen igual de inocentes, siguen igual de magníficos y logran detenerlo. Y no solo eso, también ahí postula una idea James Robinson, que la razón por la que todos los héroes de la Era de Oro adquirieron poderes fue gracias a uno de los experimentos de Ted Knight. Me encantó esta propuesta, me encantó esta teoría. En realidad es uno de mis cómics favoritos. Entonces, si se quedan con algo de esta plática, es por favor compren la miniserie dibujada de Mike Paddock de la Justice Society. Compren Starman y sin duda compren The Golden Age. Obviamente, después de eso, sigue siendo tan popular James Robinson que le permiten ya escribir el título de la JSA. Obviamente, no lo pusieron Justice Society of America, sino lo pusieron JSA para emular al cómic de la Liga de la Justicia, que era la JLA, en ese momento estando escrita por Grant Morrison. La JSA la empieza escribiendo James Robinson y David Goyer. David Goyer es el escritor de Blade y también el escritor de Batman Begins. Juntos empiezan a escribir este título. James Robinson se va, se queda David Goyer y le pide ayuda a Geoff Johns. Geoff Johns en ese momento estaba empezando su carrera en DC y el cómic más popular que estaba sacando en ese momento era Stars and Stripe, que es una reinvención de los héroes Star Spangled Kid y Stripesy de la Era de Oro. El cómic, leí creo que solo dos números, me gustaron, pero no es para mis gustos lo mejor que ha escrito Geoff Johns. Sin duda lo mejor que ha escrito Geoff Johns es Green Lantern. Y curiosamente su JSA fue bastante bueno porque cuando estaba con David Goyer, él y Geoff Johns hicieron cosas muy, muy, muy buenas. Cuando se va David Goyer, se queda Geoff Johns solo y hace cosas en verdad geniales. No hay ningún cómic que no me guste de la JSA escrito por Geoff Johns. Todos me gustaron. Y más adelante, y esto se cancela el título de la JSA y vuelve a renacer como la Justice Society of America en el 2006. Y curiosamente, Alex Ross y Mark Waid tuvieron varios problemas después del clásico Kingdom Come, porque tenían ideas diferentes de hacia dónde debería de ir la historia de Kingdom Come. Y curiosamente, los editores de DC se apoyaron más en Mark Waid que en Alex Ross. Entonces, la secuela de Kingdom Come, llamada The Kingdom, la escribe Mark Waid sin el apoyo absoluto, con cero aprobación de Alex Ross. Esto hace que Alex Ross y Mark Waid se distancien un poco. Afortunadamente, Alex Ross tuvo oportunidad de darle inicio y darle conclusión a todas sus ideas para Kingdom Come en las páginas de Justice Society of America. Entonces, si son grandes fans de Kingdom Come y quieren saber cuál es el origen de Gog y Magog y todo lo que da inicio a Kingdom Come, les recomiendo que lean los números de Justice Society of America. Les va a gustar. Creo que el cómic se llama In God We Trust o algo así. Pero desafortunadamente, después de tener unos muy buenos años de la JSA, viene Flashpoint. Después de Flashpoint da inicio, o mejor dicho, Flashpoint da inicio a los Nuevos 52. Y los Nuevos 52 son horrendos, al menos son horrendos para la Sociedad de la Justicia. A James Robinson, tristemente un escritor que yo admiraba mucho, le dan la tarea de revitalizar a la Sociedad de la Justicia en los Nuevos 52 y decide hacerlo en el título llamado Earth 2. Y ahí es cuando vemos que Jay Garrick no está casado, es un joven que está aprendiendo a ser superhéroe y no es muy brillante. Hay una Hot Girl que por alguna razón u otra es negra, quién sabe por qué. Y también Batman, Superman y la Mujer Maravilla murieron después de una invasión por Stephen Wolf y las fuerzas de Apocalypse, que en vez de atacar Tierra 1, atacaron Tierra 2. Y también una de las cosas que más me molestó de esto que sucedió en el cómic de Tierra 2 es que por ninguna razón lógica, Alan Scott es gay. Como ustedes recordarán, dijeron que al inicio de los Nuevos 52 iban a agarrar a un héroe ya establecido y lo iban a volver gay. Mucha gente pensó que iba a ser Flash o la Mujer Maravilla o posiblemente Batman, tal vez Green Lantern, Hal Jordan, pero decidieron hacerlo con un personaje que aunque sí estaba establecido, no era tan popular y era el Green Lantern original, Alan Scott, y por ninguna razón lógica lo hicieron gay. Muchas personas que yo conozco que son gays no les gustó la idea porque sintieron que venía de la nada y no estaba bien escrito. Yo siento que si vas a crear un personaje gay, que sea gay desde su inicio y no agarras un personaje ya establecido y lo transformes en gay de la nada, como lo que hicieron con Iceman en las páginas de ¿cómo se llama? De All New X-Men, que se me hizo ridículo. A pesar de que aprecié mucho todo lo que hizo Brian Michael Bendis con All New X-Men, ese giro de tuerca de hacer que Iceman siempre fue gay, cuando en realidad hemos visto en toda su historia que siempre ha sido atraído por mujeres, se me hizo algo ridículo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y damas y caballeros, después de las estupideces que hicieron con Earth 2 y World's Finest, en realidad me alejé muchísimo de la versión de los Nuevos 52 de la Sociedad de la Justicia. Lo retomé cuando vino lo de Convergence, y cuando vino Convergence hubieron dos números de la Sociedad de la Justicia, los volví a leer, y después de eso se terminan los Nuevos 52 y empieza Rebirth. Y en Rebirth no he leído absolutamente nada, excepto los primeros cuatro títulos que sacaron. Como no me gustaron, me he alejado total y completamente de DC Rebirth y no sé qué han hecho con la Sociedad de la Justicia. Pero bueno, espero que haya dado suficientes recomendaciones y que les haya platicado un poquito acerca de esos héroes que tanto quiero, tanto amo, tanto aprecio y tanto adoro. Y más que nada, lo que me gusta de estos héroes es que no importa en qué etapa estén, era de oro, era de plata, era de bronce, sus ideales siguen siendo iguales, siempre pelean por el bien, por la justicia y tratan de ser primero héroes y después maestros para la nueva camada de héroes. Desafortunadamente no les puedo contar toda la confusión que hay entre los múltiples orígenes de Hawkman, pero cuando me toque hablar acerca del personaje de Hawkman, ahí